querrán saber el fin de nuestra historia. Algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria, no guerrero, perdió sus medias y su castidad. Y se esconden a que se burla de nuestra radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. radiocooperativa.com.ar. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Daniel Scioli afirmó que la presidenta es la conductora del partido. Luego de la última reunión de gabinete del año, donde se realizó un balance de su gestión, el gobernador bonaerense ratificó que Cristina Fernández de Kirchner es la conductora del partido justicialista. Scioli, presidente del Partido Nacional, aclaró que más allá de las formalidades de los cargos, todos reconocen en la presidenta esa conducción. Dijo además que ve a Cristina abocada a cuidar los logros y generar condiciones para que todas las provincias desarrollen al máximo la capacidad de emprender. Las ventas en los supermercados crecieron un 11,9% en noviembre. Así lo informó el INDEC y agregó que en los shoppings la mejora fue del 3,2% en igual periodo. La encuesta de centros de compras releva 36 shoppings del área metropolitana. Mientras que la de los supermercados releva información de 70 empresas distribuidas en todo el territorio nacional. Córdoba. Penalizarán a las empresas recolectoras de residuos de la capital provincial. Es por las demoras que hubo en la prestación del servicio durante la Navidad. La medida afectará a las empresas Logística Urbana Sociedad Anónima, LUSA, y a la Compañía de Tratamientos Ecológicos, Cotreco. La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba les descontará el pago de las cuadras en las que no se haya concretado la recolección correspondiente durante la Navidad. México. Avanzan los trabajos arqueológicos para acceder a las cámaras ocultas de Teotihuacán. Se trata de las tareas de exploración en el antiguo túnel que corre bajo el Templo de la Serpiente Emplumada, en la Plaza de la Ciudadela de Teotihuacán. Hasta el momento se despejaron 76 metros del conducto y el año próximo los arqueólogos esperan llegar hasta el final, donde se estima que podrían estar los restos de personajes de alto rango, como los gobernantes de la ciudad. La ciudad de Teotihuacán se encuentra a 45 kilómetros de la Ciudad de México y fue una de las más grandes de Mesoamérica durante la época prehispánica. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio. De lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa. Radio que se siente. Tango limpio y corazón. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Hace pocos días, Cristina Fernández declaró de utilidad pública el predio de La Rural. Ustedes lo super conocen ahí en el barrio porteño de Palermo, y la restituyó como bien del Estado Nacional. muchos peronistas, muchos kirchneristas, cuando escucharon la decisión de Cristina Fernández, dijeron, bueno, esta cada vez más es mi presidenta, esto es lo que nos gusta, por este lado hay que profundizar el modelo denominado nacional, popular y democrático, esto es ir por todo. ¿Se acuerdan cuando la presidenta dijo vamos por todo? En realidad les recuerdo que ella no lo dijo en un discurso. Estaba en una provincia de la Argentina participando de un acto y le comentaba a una militante política que estaba abajo del palco eso de vamos por todo. Pero la gente, los periodistas, los analistas le leyeron los labios y esa expresión quedó como un símbolo de lo que significa Cristina Fernández a nivel político. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa el vamos por todo? Por ejemplo, lo que hizo con La Rural es parte de esta historia por la cual está peleando la presidenta y su gobierno. Justamente hoy convocamos al tren al periodista y escritor Alejandro Tarruelia, que tiene muchísimos libros escritos. Uno de ellos se titula Historia de la sociedad rural argentina, de la colonización española a nuestros días, radiografía de la oligarquía terrateniente. Y yo le pregunto a Tarruelia, ¿qué interpreta él por vamos por todo? ¿Qué significa para vos políticamente vamos por todo? No, tomado en el contexto, sí, yo recordaba el episodio. Tomado en ese contexto es muy relativo a lo que uno pueda tomar de una expresión que no es pública, ¿no es cierto? Es una expresión de una relación casi íntima con una persona. De manera tal que yo no interpretaría el uso de ese término, ese eslogan, por así decirlo, porque en realidad no está aplicado en los términos concretos de la política, porque si nosotros traducimos con el episodio de La Rural, en realidad son 2 hectáreas, ¿viste? No, es bastante lejano a pensar vamos por todo, que podría llevarlo a pensar de pronto si se expropiaran territorios de algún terrateniente, que bueno, si uno le hiciera la historia y se fijara de que esas tierras fueron tomadas en algún momento sin pagar canon jamás y cosas que ocurrían en esos años, uno podría decir, bueno, tomemos el vamos por todo y digamos, van por todo, pero en este caso no me parece que tenga una relación directa con un episodio minúsculo en relación a una frase tan altisonante como vamos por todo. Pero sin embargo, por la carga simbólica y política que tiene en la historia argentina la sociedad rural, ese hecho puso contentos a muchas personas, porque bueno, interpretan que tiene que ver con una continuidad de lo que se sugiere en el tema de un rol del Estado muy muy fuerte, ¿no? Rompiendo con la historia de los 90, YPF, las jubilaciones, también el tema de los juicios a los genocidios, el tema de los DNI, bueno, hay una serie de medidas de parte del kirchnerismo que, bueno, que entusiasma a la militancia y me imagino que de ahí también viene ese 54% de los votos. Por eso, desde el punto de vista simbólico. Desde el punto de vista simbólico uno podría decir, ya que vos le planteás todo este conjunto de logros, quizá lo que uno podría analizar, porque esto es terreno de producción de ideas, ¿no? Podría verse reflejado en la cantidad de iniciativas que ha tenido el gobierno, es decir, se ha repuesto a partir de 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner un rol del Estado que había sido defolteado, por así decirlo, un rol del Estado donde el Estado empieza a tener una presencia activa en la creación de los diferentes espacios institucionales, tanto institucionales como aquellos que tienen que ver con la conformación de un proceso democrático amplio dentro de lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Democracia con Estado de Derecho. Entonces eso es muy fuerte, ¿por qué? Porque venimos de 40, 50 años de tiempos políticos en los que todo eso se iba derrumbando. Porque del mismo modo uno podría decir, en realidad, Videla, Martínez de Hoz podrían decir vamos por todo. Es decir, ellos venían por todo, produjeron una serie de hechos desde lo personal, los derechos humanos, lo colectivo, la entrega de lo que era la economía del país. Ahí aparece Martínez de Hoz, aparece Jorge Sorreigueta, que tienen que ver con esto de la sociedad rural en esos años, y comienzan a armar lo que va a ser la base luego de lo que en los 90 intenta consolidar ese neoliberalismo que produjo Menem en esos 10 años de gobierno. Estaba leyendo, por ejemplo, un tuit de un periodista de TN que, cuando se anunció esta medida gubernamental a propósito de la rural, se preguntaba en tono irónico: ¿qué es lo que está pasando? ¿El saqueo es en Bariloche o en Palermo a través de la rural? Molestó bastante en distintos sectores de poder, sí, la medida gubernamental. Hay que ver una cuestión que tiene que ver con también, digamos, de las de los derrumbes de los imaginarios y de la formación de los periodistas, porque hay una cuestión que es elemental. Cualquier persona que ve los conflictos que existen en torno a las 2 hectáreas de la rural, que vienen ya de tiempo atrás, desde el momento en que la Asociación de Amigos del Lago comenzó a hacer un reclamo de ese predio, ¿no es cierto? Prácticamente fue Pedro, que es el managente de los Amigos del Lago, quienes comenzaron con otras organizaciones de Palermo a reclamar por este predio. En ese momento, toda persona, un periodista que se ponía a investigar, sabía una cuestión que es elemental: es anticonstitucional la forma en que Menem, a través de un decreto, y Cavallo entregaron esas tierras a la sociedad rural. La regalaron por la mitad del precio. La regalaron por casi 8 o 10 veces abajo, 30 millones, cuando incluso en ese momento el presidente de la sociedad rural, Eduardo de Zavalía, decía que podían cotizarse en 300 millones. Pero un detalle fundamental: eso es un predio de un parque nacional, el Parque 3 de Febrero. Está contenido en la Constitución de 1974, artículo 75, inciso 5, tomado del artículo 75 de la Constitución de 1853, donde ese tipo de predios tienen que pasar, para cualquier acuerdo que se haga con un sector X, por el Congreso de la Nación. Tanto es así que la primer prestación que se hace a la sociedad rural, que es del año 1874, si mal no recuerdo, se hace durante el gobierno de Avellaneda. Y después hay varias prórrogas que se hacen en ese lapso, y esas prórrogas eran aprobadas por el Congreso de la Nación. De manera que acá uno de los puntos es que es no constitucional, digamos, se vulneró la Constitución al otorgar ese predio a esta sociedad. Aparece una sociedad fantasma, que es Ogden, donde estaba el ex embajador James Chick, embajador de Estados Unidos en Argentina. En 1998 la provincia de Buenos Aires le da un crédito, prácticamente así como yo te llamo por teléfono y pasa mañana que está la guita, 106 millones de dólares que no se aplicaron jamás a ninguna obra. Vos recordás que estaba toda la idea de hacer un estadio para 7.000 personas, 2.500 personas en un teatro, teatros, anfiteatros, shoppings, salas de deporte, juegos, diversiones y qué sé yo. Jamás se hizo ninguna obra. La empresa esta, que estaba en la ciudad de Delaware, en Estados Unidos, un paraíso fiscal, funde y luego dicen, bueno, hacen una venta a De Narváez y entonces tapan con eso. Es decir, hay un proceder ilegal en todo el conjunto. Ahora, ¿cómo puede ser que periodistas o gente razonablemente sensata transforme esto en un hecho de carácter ideológico, cuando es concretamente, desde el punto de vista legal, es ilegal esa cesión, es anticonstitucional, y por otra parte hay irregularidades en los montos, en los cánones que nunca se pagaron y que tampoco pagó De Narváez? Alfredo De Angeli salió de alguna manera con declaraciones provocadoras al decir que va a haber productores que se van a querer atrincherar en la rural, digamos, como que quieren reconstruir una especie de resistencia, como fue con la 125. ¿Ves algún tipo de viabilidad a volver la historia atrás? Mira, yo siempre digo, De Angelis no es Gardel. Y en este caso parece que canta desafinado. No creo en absoluto que pueda darse una situación de ese tipo. No veo a estos señores terratenientes, encabezados por el presidente de la sociedad rural actual, Luis Miguel Echevere, que pudieran atrincherarse a modo, digamos, como las viejas películas norteamericanas, John Wayne, Gregory Peck, Robert Mitchum, El Dorado, por ejemplo, donde había los enfrentamientos con los ganaderos venían armados al pueblo y la película transcurría alrededor de esa tensión del conflicto entre quienes se llevaban las vacas de México. No, eso no va a suceder acá. Evidentemente, De Angelis no superó la etapa del western norteamericano clásico. Sin embargo, digo por la jerarquía, entre comillas, de Alfredo De Angelis, para Mauricio Macri lo está visualizando como un posible candidato a senador por la provincia de Entre Ríos. Mauricio Macri está buscando tratar de hacer fuerza en distintas provincias, le cuesta bastante, pero bueno, sonó el nombre de Alfredo De Angelis para ese lugar, ¿no? Para Macri sería bueno que hiciera un poquito de fuerza para la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires, tapar los baches y por ahí De Angelis le puede dar una mano, ¿no? Parece que es un hombre de campo que conoce mucho de todo eso. ¿Y es posible, según tu pensamiento, algún tipo de atrincheramiento desde el punto de vista judicial de estos intereses que están detrás de la sociedad rural? Mira, hoy en la Argentina, en los últimos tramos en cuanto a la lucha por el tema de los derechos humanos, se ha puesto en el banquillo de los acusados de la justicia, ¿no? La justicia ha sido uno de los sostenes fundamentales de las dictaduras. Entonces hay necesidad de un cambio muy grande, de una democratización de la justicia. Mientras esto es un plano que se va realizando en algunos aspectos, hay otros que todavía siguen pensando de aquel modo, porque en realidad tanto la rural como muchos exponentes políticos y sectoriales hablan desde, pareciera que digamos, hablan desde una legitimidad que les daría las dictaduras militares, ¿no es cierto? Y no la legitimidad que te da un Estado de Derecho, porque si vos decís, bueno, es anticonstitucional la entrega del predio de la rural, pero además es irregular la forma en que se estableció el precio y todo lo demás, y vos estás insistiendo en decir que esa es la legalidad que existe, te estás colocando en una legalidad fuera del Estado de Derecho. Estás planteando desde otro lugar. Me parece que ese es el punto, digamos, donde se da la tensión del debate en todo esto. Lo anticonstitucional me parece que es un punto importante a considerar dentro de lo que ha sido este tema. Por eso el gobierno parte de realizar un acto de estricta justicia. Si es un predio nacional, no tiene que estar en manos de nadie que no haya sido otorgado por el Congreso de la Nación, uno. Y dos, si hubiera una entrega a través del Congreso de la Nación, tendría que ser en condiciones regulares, con precios que fueran naturales al mercado, y no la forma en que se realizó, ¿no es cierto? Además, yo me pregunto lo siguiente, todavía no ha habido reclamo del Banco Provincia, pero sería bueno que el Banco Provincia también dijera, muchachos, ¿cuándo van a devolver crédito más intereses? Son 106 millones de dólares, ¿no? Estamos hoy en el tren dialogando con el ensayista, escritor, periodista Alejandro Tarruela. Tiene varios libros escritos, ustedes lo habrán escuchado en varias oportunidades en esta radio, en el tren. Escribió Guardia de Hierro, de Perón a Kirchner, Historias secretas del peronismo, un libro también sobre el chaqueño palavecino, y tengo acá sobre nuestra mesa de trabajo su Historia de la sociedad rural argentina. Después vamos a profundizar con Tarruela, a ver cuál es su interpretación del Vamos por Todo, o por lo menos él como peronista, y que creo que apoya fuertemente este proceso político actual, ¿qué le gustaría que fuera ese Vamos por Todo? ¿Cuáles serían los capítulos pendientes que todavía necesita la Argentina y las mayorías populares? Escuchamos unos oyentes y ya seguimos dialogando con Alejandro Tarruella. Buenas noches, gracias, Chagarita. Bueno, primero un saludo para Alejandro Tarruella, ¿no? Recuerdo algunas muy buenas críticas musicales en la revista Humor, así que me alegro de volverlo a escuchar. Y a lo mejor, Gerardo, el Vamos por Todo es haber empezado a reconstruir ese Estado, ¿no? Que implosionó en el 2001, ¿no? Se recuperó la guita de la timba de las AFJP, se recuperó AISA, se recuperó YPF, se recuperaron un montón de cosas, ¿no? Y ahora se recuperó el predio de la sociedad rural que era del Estado. La rural fue vendida a precio vil y ni siquiera terminaron de pagarlo. ¿Cuál es la controversia? El Estado reasume el usufructo del bien. Vamos por todo. Y eso es lo que me gusta de este gobierno. No se achica ante nadie. Gracias. Seguimos en el tren, nos escribe Sofía, dice, la oposición afirma que es un ataque a las instituciones. Lo que hizo esa empresa no se llama estafa al Estado. Y eso en otra época se pagaba con cárcel. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Acordate que tenemos Twitter, te pones como seguidor, @GerardoYomal. Nos escribís, tenemos un celular, 155-930-3048, ya te damos nuestro contestador. Y quédate, que vamos a pensar juntos con Alejandro Tarruelia, que es el ir por todo, lo que dijo a propósito de la lectura de los labios que se le hizo a Cristina Fernández, el vamos por todo. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con el periodista Alejandro Tarruela, autor de Historia de la Sociedad Rural Argentina. Y un oyente, Oscar de Chacarita, recordaba parte de tu historia profesional que tiene que ver con la revista Humor. ¿Cómo recordás aquella experiencia, Tarruela? Una experiencia maravillosa porque eran años duros, ¿no? Unos años antes de la dictadura, claro, ¿no? O sea, varios años antes del fin de la dictadura. Y Humor, yo había trabajaba con la música popular argentina y bastante con lo uruguayo, y eso me permitía viajar por las provincias, hacer trabajar, digamos, en el ámbito de lo social, ¿no? Lo popular. Entonces resultó una experiencia riquísima, porque vinculabas la creación, digamos, la cultura regional con la problemática propia, ¿no? de la zona, o sea, problemas vinculados incluso con el tema de la represión, ¿no? Y me parece que fue un aporte, porque se socializaba enormemente esa revista. O sea, de pronto se leía en... Acá había ejemplares, la gente lo leía, iba a Salta, Jujuy, y había 10 amigos, hacían 40 fotocopias, se andaban por todos lados. Llegó a vender alrededor de 250.000 ejemplares, algunos números. Exactamente, vendió 300.000 cuando fue la prohibición, el número con la tapa de Nicolaides. Eso que salió a la calle, pero vendieron... Vino la prohibición y antes de las 9 de la mañana se había vendido todo. Entonces, Humor junto al Buenos Aires Herald, Nueva Presencia. Eran los medios, claro, medios que. De los escasos medios que ponían el cuerpo frente a lo que era la dictadura de esos años, ¿no? Y experiencias, obviamente, que quedan son paradigmáticas dentro del periodismo argentino, y por eso es que muchas veces la gente se acuerda, porque en ese tiempo no había tanto para leer y tenías determinados medios, el caso de Nueva Presencia, el caso de Buenos Aires Ligera, donde te puedes encontrar con ciertas lecturas que tenían que ver con tu mirada del mundo, ¿no? Y el Buenos Aires Herald, que denunciaba violaciones a los derechos humanos, recibía a madres de Plaza de Mayo, sí, a familiares, claro, de víctimas. Sí. El hecho que desde su línea editorial haya apoyado a Martínez de Hoz y a la dictadura militar, ¿a vos cómo te juega la cabeza? Porque digo, sí, yo rescato la historia de Buenos Aires, sí, que era obviamente estudiando, claro, esto también, ¿no? Claro, pero tenía que ver un poco con una visión que tenían ellos histórica, es decir, eran liberales y creían tan convencidos de que una cosa podía convivir con la otra, y bueno, nosotros no pensábamos lo mismo, pero de todos modos, dentro de esas diferencias que uno puede tener de matices, hay que reconocer que la tarea que hicieron ellos en la denuncia fue importante, ¿no? Además, obviamente, reconocer el talento de los periodistas que tenía Buenos Aires Herald, y jugarse también, porque hay varios que tuvieron problemas serios, tuvieron que irse del país, ¿no? En su momento, Cox, por ejemplo. Sí. Tarruela, ¿cómo anda tu peronismo, tu kirchnerismo? Vos, cuando te preguntan cuál es tu ideología, decimos, yo soy peronista, ¿no? Creo. Sí, además apoyo, obviamente, todo lo que está sucediendo en Argentina hoy. El rol del gobierno, esa transformación que nosotros estamos viviendo como un capítulo de un momento histórico muy importante donde está situado en la construcción del país y además dentro del marco de un marco regional inédito que es el UNASUR y el MERCOSUR, ¿no? Es decir, yo creo que la mirada hoy de la Argentina plantada en el UNASUR, en la visión suramericana, esto que nosotros históricamente llamábamos la patria grande, es inédito y es un momento histórico único, por lo tanto me parece que uno puede tener pequeña diferencia, cosas que no le gustan, obviamente uno puede estar en una totalidad de apoyo, pero en general decir, bueno, vamos adelante con esto, ¿no? Sí, América Latina hay que mirarla en su conjunto. En la construcción regional. No tenemos salida en el mundo si no construimos el UNASUR, el MERCOSUR. Exactamente. Incluso se han dado cuenta presidentes de otra ideología, como Santos de Colombia, o Piñera de Chile, que no boicotean abiertamente el proceso de unidad latinoamericana. Sí, son piolas en ese sentido, ¿no? Exactamente, porque Santos mismo lo vimos en el... cuando vino a Buenos Aires con la muerte de Néstor Kirchner allá en el 2010, y él mismo haciéndose una foto con Hugo Chávez, y él explicando por qué eso, ¿no? El proceso que se evitó una guerra, el reconocimiento a Kirchner de la gran tarea que hizo, que fue una tarea pero demoledora, de horas de estar en los teléfonos negociando con uno y otro de los actores hasta llegar a parar ese enfrentamiento que parecía inevitable, y el reconocimiento de Santo a ese episodio, ¿no? Con personas con las que él no es del mismo palo político, por así decirlo. Y en algún sentido también trabajó con Chávez en el tema de la FARC. Exactamente. Y creo que eso me parece que es el punto central de donde uno se tiene que parar políticamente. Si, bueno, vamos a apoyar, estamos en este proceso, somos parte de ese proceso, somos protagonistas activos, y bueno, hay que seguir adelante. No todos los días tenemos la ocasión de tener un tiempo político tan claro, ¿no es cierto?, con un horizonte ahí a la vista. Y a propósito del vamos por todo, ¿cómo quedaría ese vamos por todo si en el 2015, hipotéticamente, el presidente es Daniel Scioli? ¿Cómo juega tu peronismo cuando está un presidente como Menem y un presidente como Néstor Kirchner o Daniel Scioli o De la Sota? ¿Cómo jugás ahí? Mira, primero que no me parece que es el momento para ubicar los candidatos de 2015. Me parece que hay mucho que andar todavía en adelante. Y sí te diría que los candidatos se construyen en función de los procesos productivos en los que está montado el tiempo político en el que vos vivís. Y acá nosotros estamos construyendo justamente UNASUR, MERCOSUR, en un proceso de avance en todo lo que es la política de hidrocarburos. tratando de ver cómo cambia el marco de la explotación del petróleo y el gas en la Argentina, y ese es el marco en donde se va a ver el proceso de la elección del próximo candidato a presidente. Por lo tanto, me parece que avanzar, porque voy a estar hablando ahora en el 2012 de algo que va a ocurrir, que lo vamos a necesitar ver a partir de 2014, cuando tenemos que construir una elección en el corto plazo. Me parece que la oposición trata de acelerar cuando no tiene posibilidades en el presente. Entonces, bueno, podríamos estar hablando del mismo modo. Uno podría decir, bueno, está bien, 2015, y en el 2019, ¿por qué no nos podemos saber quién puede ser candidato del 2019? Y eso es más bien una, puede dar lugar a la fabulación, ¿no? Claro, pero está el tema también de los caudillos latinoamericanos, que en general, bueno, son personalistas, manejan ellos desde su punto de vista estos procesos políticos. No creo que sea muy diferente. Yo, por ejemplo, he visto a Felipe González, estuvo en algunas elecciones en España y gobernó casi 16 años. Y nadie dice, oh, no, son personalistas. Gobernó 16 años. ¿Cuál es el problema? A nadie se le movió. No, digo, pero la presidenta todavía en este caso no tiene la reforma constitucional para una reelección, ¿no? Pero no es el momento tampoco. Me parece que, por eso digo, ¿cuál es el proceso productivo, el salto que se va a dar en lo que es UNASUR, Mercosur, y en ese marco de desarrollo productivo y de desarrollo de las regiones donde nosotros vamos a discutir quién es el candidato? Entonces, las cosas que hoy se plantean porque hay candidatos de la oposición que empiezan a decir, no, ¿por qué no esto? ¿Qué reelección? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y eso no está en la agenda de hoy. Tenemos acá algunos tweets del colega Juan Salinas. Gracias, Cristina, por lo de la rural. Qué gran regalo de Navidad. Los gorilas están verdes. Y el colega Berkovich dice, en la solicitada de la sociedad rural, entre comillas, reafirma su compromiso con los valores democráticos. Y el hall central se llama Martínez de Hoz. Tenemos más mensajes. En los días de la Feria del Libro lo tapaban. Sí. Ah, lo tapaban. Exactamente, lo tapaban. Que le ponía una tela, para que no se viera que decía Martínez de Hoz, exacto. O sea que, digamos, había una actitud culposa, ¿no? Tenemos más mensajes de los oyentes. Dale. Daniel Scioli va a ser el candidato presidencial por el Frente para la Victoria en el año 2015, aunque eso Cristina no le gusta nada, porque dice que Daniel Scioli es la derecha, pero mientras no pueda reformar la Constitución Nacional Argentina, se lo va a tener que aguantar. Por el lado de la oposición, el único que tendría alguna remota posibilidad de derrotar electoralmente a Daniel Scioli en las presidenciales del año 2015 es Mauricio Macri. Chávez Cuña Bernal. Buenas noches, señor del tren. Quisiera hacer una pregunta al señor que está hablando de Tarruela. ¿No le parece que lo de la rural fue para tapar lo de Bariloche y lamentablemente explotó al otro día en todo el país? ¿Qué necesidad tiene el gobierno de la rural con toda la miseria que hay en el país? ¿No sería primero eso más importante que la rural? Hablan igual. Sí, buenas noches, me subo al tren. La palabra trincherarse no salió de Ángel, salió de un periodista de Radio 10. Y después yo me pregunto, ¿cómo el Colorado de Narváez puede vender algo que no es de él? Porque nunca pagó nada. Yo no me explico cómo pudo haber vendido si no es de él, el predio de la rural. Un besito, Ángel. Seguimos en el tren. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverri, afirmó que nos llegó una carta documento en la que nos intiman a que en 30 días dejemos la rural. Es una confiscación, una represalia. Bueno, hacemos la pausa y Tarruela nos va a seguir informando y contando más sobre la historia de la Sociedad Rural Argentina, que tuvo un rol hegemónico importantísimo como sector dominante del país, bueno, desde hace décadas, desde prácticamente desde el nacimiento de la Argentina. Hacemos la pausa, no te bajes del tren. radiocooperativa.com.ar. conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay. Un favorito del día, 801-801, el primero en Uruguay. Segundo,

el creador del reporterezo, el productor. Bueno, hice la última etapa, sí. 95-98. ¿Alguien se acordará de nuestros oyentes del reporterezo? Sí, no es tan viejo, ¿no? Sí, no, esta parte no, la parte que yo hice fue la más joven, digamos, ¿no? Por así decirlo. Y hice una... trabajé con lenguajes diferentes, que después son los que en parte se aplican al noticiero, en 15 minutos, un noticiero que no hay antecedentes a nivel planetario, de un noticiero de esas características, con un lenguaje muy cuidado, muy objetivo, digamos, dentro de lo que se puede ser objetivo en el periodismo, y tuvimos una audiencia enorme, al punto que incluso le llegamos a ganar a Telenoche un premio, que fue el FUNTV, ¿no? Que fue toda una controversia. Pero bueno, a propósito de la televisión y de los noticieros, yo a veces sugería humildemente en este programa a alguna persona, quizás que no trabaja, que está jubilada, una persona grande que está 6-7 horas en la casa y ve muchos noticieros y televisión, digo, bueno, córrase porque quizás le puede hacer mal, le puede subir la presión, algunas cosas pueden impresionar. Le puede subir la temperatura, ¿viste? Le puede subir la temperatura. Daban 50 de sensación 54 térmica. Grados de sensación térmica. Llegó a 45 y algo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay hasta, vos decís, terrorismo meteorológico. Y bueno, lo que hay es una irresponsabilidad muy evidente, que es, vemos en algún lado, están diciendo 100 de sensación, y bueno, decís 100, porque es decir, se vende catástrofes, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿por qué no podría ser 41, ¿no? Tiene que ser 55, 40, una cosa terrible. Vos sabés que en países, pasa en Colombia, en México, por ejemplo, cuando vos trabajás sobre episodios de este tipo, hay toda una formación en el periodista para que vos acompañes a aquello que es la prevención, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no vas a decir la amplitud térmica, sino que vas a la temperatura real, había 43, 42, 43, por ahí. Entonces vos trabajás sobre eso, pero además estás dando indicaciones de cómo hacer, no moverse en la calle, qué tomar, qué hacer, llamás a un médico, ¿no? Y acá lo que se hace es darle para adelante con lo que venga para ver cuál es lo más terrible, que es lo que va a venir dentro de 2 minutos. Y pasa lo mismo cuando hay algún incidente, algún hecho, desde un incendio a lo que sea. Cuando fue el terremoto de México de 1985, la cadena Caracol estaba preparada con los periodistas para trabajar en esas emergencias y ayudaron ellos a través de las transmisiones de radio a dar las primeras indicaciones porque se habían caído los sistemas de televisión y todo, ¿no? Por la fuerza del terremoto en el Distrito Federal, en Oaxaca. Entonces el periodismo ahí trabajó porque ya estaban preparados para eso. Nosotros tenemos que avanzar hacia una preparación de ese carácter. Tenés que trabajar en el sistema de la atención de las necesidades de la sociedad en ese momento y no salir a agitar los fantasmas de temperaturas cercanas a Fahrenheit 451, ¿no? Un oyente tiraba sobre la mesa del tren el tema de los saqueos. ¿Cómo te impactaron a vos? ¿Cuál fue tu análisis cuando viste lo que pasaba en Bariloche? Fundamentalmente hay que acordarse que ya hay 4 muertos en la provincia de Santa Fe, algo que pasó en San Fernando, en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. De ninguna manera nosotros dijimos en este programa que no tiene nada que ver con lo que fue el 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿no? Estamos hablando de otra historia, pero ¿cómo lo viste vos? No, evidentemente, enseguida cuando empecé, porque no tenía noticia de que iba a suceder algo de ese tipo, sí, digamos, uno está más o menos preparado, como que te van a presentar escenarios complejos frente a la realidad política que vive la Argentina, que esto estaba súper organizado, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el hecho de que el caso Bariloche, que la gente iba a directamente a los electrodomésticos, le quitó enseguida el dramatismo y el peso que pretendían darle para mostrar una situación económico-social que no es real, ¿no? Sí, me parece que eso es parte de lo que sectores de la oposición se unen con algunos punteros y gente que, bueno, esto se verá ahora a través de la justicia, que han estado organizando este tipo de hechos para deteriorar al gobierno, previo a un año donde vamos a tener elecciones de renovación en el ámbito del Parlamento, ¿no? El historiador Jorge Comandante Müller afirmaba que incluso el Momo Venegas estaría reuniendo con militares retirados. Me parece que hay algunas mentes que están un poco afiebradas, ¿no? Como que piensan, sí, que se vive en otra época. ¿Vos te suena verosímil esto? Sí, no puedo afirmar porque no tengo información al respecto, pero no me resulta extraño que diga qué barba estos tipos están juntándose ahí. Me parece que puede ser factible que eso ocurra, sí, por supuesto. Igualmente yo también decía que no creo solo en las teorías conspirativas, ¿no? Por supuesto. Porque uno también tiene que pensar cuál es la realidad social de parte de nuestro país. Vos sabés que contaba una maestra en la provincia de Santa Fe que antes algunas pibas, algunas alumnas, bueno, aspiraban a ser botineras, engancharse un jugador más o menos ahí arriba y pasarla bien. Ahora, de botineras, algunas quieren ser narqueras, en el sentido de que, bueno, el prestigio pasa por conectarse con gente que está en el negocio de la droga. Sí. Pero bueno, no te olvides que el propio jefe de policía de la provincia de Santa Fe estuvo sospechado del negocio del narcotráfico. Ahí tocas un tema que es muy interesante, que es lo cultural, es decir, cuáles son los fenómenos culturales que aparecen sobre el fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Y ahí sí hay una problemática que excede la Argentina, ¿no es cierto? Vos estás hablando de narcotráfico, que es uno de los generadores de fondos ilegales para acciones de todo tipo a nivel mundial. Recordemos lo de Irán Contras en Nicaragua, ¿no es cierto? El de Oliver North y toda esta historia en 1982, cuando se desarrollaba el proceso de liberación de El Salvador, ¿no? Estas cuestiones inciden en lo cultural fuertemente, claro, los valores, y ahí tiene mucho que ver el papel de los medios de comunicación, el papel de uno mismo, así cómo va formando las nuevas generaciones, qué pasa con todo esto. Y hay un imaginario que es lábil frente a muchas de estas ofertas, digamos así, que propone el mercado. Uno de los grandes problemas es que decir, bueno, vos tenés una formación como país, como tu imaginario de país, tu imaginario de sociedad, frente a lo que el mercado está permanentemente al acecho, porque vos podés tener una información durante 20 minutos, pero el mercado está todo cada 5 minutos bombardeándote por 40 lados, instalando los imaginarios que ellos, lo único que les interesa es que vos estés inserto en las redes que ellos crean en la venta, y esas redes proponen, lo ves en las publicidades, ¿no es cierto? Romper con todo tipo de cerco que te puede producir códigos de convivencia social. Bueno, además, están los sectores más pobres o marginales o que están en el delito, bueno, no sé, poner sí, una piba jefa de una banda de pibes chorros que va y roba, y lo primero que hace es comprarse un par de zapatillas de 800 o hasta 1000 pesos. Pero por otro lado, aparecen, por ejemplo, la banda de los chetos, digo, claro, en el sentido de que no hay que cargarle todo a los más pobres. Lógico, y enseguida se compran, ¿no? Y los señores estos que se compran coches de 300, 400 mil pesos y después se resisten en los autos cuando van a cobrar los impuestos que no quieren pagar, las patentes que no pagan. Es decir, es esa cosa, los countries que no pagan impuestos y que figuraban, figuraban como terrenos baldíos, todos sabían que eso sucedía. O los tipos se desconectaban del cable para no pagar la luz. Exactamente, ese tipo de estratagemas que se dan en sectores de alta sociedad. Y después también está el papel del lujo, ¿no? Yo siempre recuerdo que Balzac advertía en el siglo XIX y decía, donde hay lujo siempre hay un crimen, decía Balzac, ¿no? Sí. Y bueno, evidentemente sabía el hombre, ¿no? Como podemos comprobar a través de su vasta literatura. Es un problema, mundial, la fragmentación social y cada vez la diferencia mayor entre el más pobre y el más rico, ¿no? Exacto, tratar de romper las culturas de creación que tienen que ver con el imaginario social para hacer culturas de tribus de mercado, por así decirlo. En América Latina hubo un aminoramiento de esta diferencia, pero igualmente sigue siendo un problema. Claro, que no está solamente en los sectores, atraviesa el conjunto de la sociedad. Hay que pensar cómo, digamos, aquellos paradigmas que podamos instalar para generar una sociedad que tenga que ver con sus propios intereses, tiene peso como para ser realizada, ¿no? Acá Estela López nos mandan varios tweets que dicen: la rural es del pueblo a pesar del olor a bosta, basta de animales en ese predio. También dice que tenía una vecina muy chusma en Ciudad Evita que le decíamos el reporterezo, nos cuenta la oyente de, del tendría su costumbre de tener buena información. Viste que las vecinas tienen ahí información de todo, no se pierden nada, ¿no? Si hay un vecino que te escucha más y que tiene capacidad de transmitirlo también, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y ya seguimos con Alejandro Tarruela, que quiero que me explique por qué escribió que Sarmiento odiaba lo que amaba, Después de la pausa. Inicio de espacio publicitario. Gen del Hogar desea que la paz, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares esta Navidad. Muchas felicidades. Para su comodidad, Gendel permanecerá abierto el domingo de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con el escritor, periodista Alejandro Tarruela, autor de Historia de la Sociedad Rural Argentina, y ahí aparece en este libro un escrito de Tarruela donde habla que Sarmiento odiaba lo que amaba. ¿Cómo cuaja esto? ¿Cómo lo podés explicar? Sí, esto es un capítulo del libro de la Sociedad Rural donde trabajo sobre Martín Fierro y la figura de Sarmiento, ¿no? Yo lo que me da la impresión con un hombre tan controvertido como Sarmiento, y por algunas lecturas, particularmente en este caso el Facundo, ¿no es cierto? Parecía ser, hay algunos relatos de ahí cuando relata al Baqueano, que es una maravilla como escritura, como descripción de lo que él hace, y entonces me parece que sus contradicciones, que eran muy serias, muy severas, su racismo mismo, su forma de encarar la visión del gaucho, era una parte de esa profunda contradicción que tenía, y que de pronto me parecía que amaba lo que odiaba, ¿no? Una contradicción profunda que lo podía arrastrar a través de su vida, es decir, aquello hacía una descripción fabulosa, concentrada en realmente muy cercana a lo que era las vivencias, las características de ese hombre, que allí había sido descrito por otros escritores, incluso el gaucho había sido considerado, por ejemplo, por Darwin, para dar alguno de los hombres que le dedicaron atención porque habían quedado muy impactados. Esto mismo le pasaba a Sarmiento, y sin embargo, luego en su resumen, digamos, de ubicación histórico, social, cómo ubicaba, cómo pensaba el país que él quería, hacía un rechazo total de eso, ¿no? Esta es la... Y si uno viene a esta contemporaneidad y dice, bueno, Sarmiento, liberal, ¿con qué liberal argentino de esta época se lo puede comparar? Porque vos decís, mirás los políticos hoy de centro derecha, no sé, Mauricio Macri o de Narváez. Fíjate vos, porque realmente hay que ser justo, es decir, un hombre que con una preocupación de formación enorme, ¿no? Había caminado el mundo, tuvo una trayectoria muy importante en Chile al lado de Andrés Bello por todo el tema educativo, no era un hombre que se despertaba a esos temas, como por ejemplo podía ser Mauricio Macri. Hasta que llegó al gobierno de la ciudad, el tema de cómo organizar una escuela no tendría la menor idea, no creo que hoy la tenga tampoco, no se puede organizar la recolección de residuos, menos va a organizar una escuela. Entonces me parece que es una dimensión de personajes muy diferentes, ¿no? Yo no sé, ¿quién podría ser un tipo, un escritor de esa... desenvergador? Porque digamos, fue general, botánico, político, exacto, periodista. Claro, con una actividad incesante, ¿no? Inagotable. Fue presidente de la Nación, tuvo cargos diversos en el Estado, fue parlamentario. Vos decías esto también en situaciones de ese tipo. Y hoy no tenés una. En hombres de Estado, en hombres del liberalismo en ese nivel. Porque nosotros sí tenés escritores importantes, gente que acompañan procesos. Mismo, vamos a poner un nombre, tomemos el caso de Félix Luna, diferente porque no fue funcionario, pero bueno, tiene una obra, podrás compartir, ¿no? Hay libros muy importantes de él, ¿no? Tenemos más mensajes de los oyentes, ¿eh? Ya seguimos con Alejandro Tarruella. Hola amigos del tren, soy Carmen de Bernal. Bueno, parece que jurídicamente están desnuditos los de la rural con el predio. Ya más de Madariaga le preguntaba a uno de los integrantes que ya tienen el escrito, eso fue el lunes, pero ya tienen el escrito para presentar. Bueno, estamos buscando al abogado, estamos tratando de ubicar al abogado, pero no nos van a callar. O sea, no tienen nada para decir realmente, no tienen ningún derecho sobre el predio. Sí, están hablando del reporte de eso, que creo que era Miguel Ángel Repeto, el conductor, ¿no? El que hablaba. Y con el respeto a la revista Humor, si sabe algo de los grandes dibujantes, por ejemplo, Rondona White, ¿qué se hicieron de esos tipos? O Ferro, el gran Ferro, de creador de Langostino, si vive, dónde está. Bueno, vamos a chequear los nombres y apellidos, que bueno, sí, obviamente hicieron historia en la revista Humor, pero... Sí, el caso de Tabaré, ¿no?, que todavía sigue trabajando. No, maravilloso los que nombró y los otros, Meiji. Para ya ir terminando, Tarruella, ¿por qué a Perón se lo asocia tanto con Mussolini, desde tu punto de vista? Yo creo que eso tiene un punto de partida, que es que siempre se mira a América desde el eurocentrismo. Es decir, entonces, bueno, vamos a ver qué líderes hay acá, vamos a colocarlos en este plano. Cuando en realidad me parece que tenemos que comenzar a crear una escuela que mire las cosas desde el lugar donde se están desarrollando, y desde ahí vos aplicás la visión del mundo, es decir, una visión desde acá. Yo creo que puede haber aspectos, por ejemplo, pero sin embargo jamás se les ocurre decir cuánto tiene que ver con Keynes, por ejemplo, con Roosevelt, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Roosevelt de entreguerras, con muchos otros líderes, y ver también una situación que es, ¿cuál era la situación del mundo en el momento que se producía el surgimiento de los movimientos nacionalistas en América Latina? Y eso tiene que ver entonces con alguien que no se lo cita prácticamente, que yo acá algo de eso hablo, que es Vivian Trías, el notable sociólogo uruguayo, hay una fundación en Montevideo muy importante, y que él dice que esos movimientos se producen no por Mussolini, sino porque hay un vacío en el imperio a partir del crack del 29, la caída de la bolsa de Nueva York. Lo escuchaste hoy en el tren, lo conociste, te acercaste a su historia, a su ideología, a su pensamiento, seguilo, tenés varias formas. Se llama Alejandro Tarruella. Gracias por subirte al tren. Gracias a vos. Juan de Andrés, ahí en la producción. El 31 estamos acá en vivo y en directo para seguir juntos, acompañándonos, pensando. Chao. Servicio Telam para la radio. Venezuela. Hugo Chávez no abandonó sus funciones ni un segundo. Lo informó el vicepresidente de ese país, Nicolás Maduro. Hugo Chávez se recupera en La Habana de una cirugía que se le realizó hace 16 días a raíz del cáncer que padece en la zona pélvica. Además, Maduro rechazó las versiones periodísticas que indicaban que los reportes médicos del comandante eran contradictorios. Nosotros rechazamos, repudiamos en toda su parte esas informaciones malintencionadas que dicen que nosotros caímos en contradicciones, pero que estamos informando una situación que va evolucionando lentamente y dando en cada etapa de esa evolución la verdad a nuestro pueblo. Servicio Telam para la radio.